otra de las cosas terroríficas que se dicen aquí en los documentos desclasificados ayer en los Estados Unidos, en Washington, es que el grupo Colina recibió por lo menos a 2 instructores norteamericanos especialistas en fabricación de cartas bomba. Eso por lo menos es lo que se dice aquí. Y además se da el nombre del material empleado. Y además se dice que cuando le estalla la carta bomba al doctor Zúñiga, que le vuela un brazo, en realidad el objetivo era asesinarlo. El crimen no se consuma por la poca calidad de la explosión. Y la gente del grupo Colina lo que hace luego es perfeccionar esto, añadiéndole un dispositivo electrónico para que la explosión ocurriera segundos o milésimas de segundo antes, para que la víctima no tuviera ninguna posibilidad de alejarse del sobre. Ese mecanismo electrónico es el que permite luego la muerte de 2 personas, ¿no? Una de ellas, Annalisa Alfaro. Exactamente. Annalisa Alfaro, de la revista Cambio, ¿no? Sí, de la revista Cambio. Y ahora sí, estamos con Miguel Hugo. Simplemente una pequeña acotación. En los papeles norteamericanos se dice lo siguiente. Bueno, se da cuenta de la muerte de Rolly Rojas, alias el Árabe, y de una guerrillera, de una subversiva del MRTA muy joven, que sobreviven a la operación Comando, Chavín de Huántar, y que luego son introducidos a la sede de la embajada y asesinados. El detalle que por lo menos yo no conocía, es que las heridas en la cabeza de Rolly Rojas, el Árabe, fueron de tal naturaleza que la masa cerebral salió del cráneo. Entonces, alguien se la puso de nuevo. Cerraron el cráneo como pudieron, arrastraron el cadáver desde la puerta donde fue ejecutado hacia las escaleras donde estaba el cadáver de Néstor Serpa Cartolini y taparon parte de las heridas con el cuerpo de Néstor Serpa para las primeras imágenes. Es decir, todo un montaje hecho justamente para que apareciera muerto en la escalera y no ejecutado después del operativo por un comando que lo identificó cuando él salía en fila india. Muy bien, Miguel Hugo está con nosotros para hablarnos, por supuesto, del único tema que nos debería preocupar en estos momentos, que es el de Fujimori. El director de APRODE está con nosotros. ¿Cuál es su punto de vista en relación a todo esto y cómo va el proceso, cómo lo ve en perspectiva? Bueno, en principio yo quería hacer un llamado de atención, digamos, al sistema de seguridad que ha habido ayer. Ayer hemos llegado nosotros en coordinación con la séptima región, que supuestamente debería dar garantías a los familiares de las víctimas, a que venían con nosotros, y ¿sabe qué? Había una 30, 40 fujimoristas exaltados que no podían ser controlados en el propio cuartel de Aladinoes, ¿no? El cuartel que es de operaciones especiales, etcétera, no podían controlar a 40 fujimoristas que se pasaban insultando, golpeando. Inclusive el auto donde iba la doctora Gloria Cano fue tratado de intervenir. Ella tuvo una, digamos, actitud, digamos, valiente, comenzó a fotografiarlos. Parece que eso lo desanimó. Y en esa medida no actuaron contra ella, pero estábamos a 50 metros de del acceso, y a 50 metros habían fujimoristas, y la Dinoes no hacía absolutamente nada por sacarlos. Quizá recibiendo órdenes de Alba Castro, ¿no? No me extrañaría. Probablemente. Y porque si es la Dinoes, pertenece a la jurisdicción interior, ¿verdad? Así es, y además habíamos coordinado. Hubo un patrullero, una camioneta que nos acompañó hasta la entrada. En el momento que aparecieron los fujimoristas, la camioneta avanzó y nos dejó, sin ningún tipo de protección. Ahora, lo que nosotros pudimos haber hecho en ese momento era bajar y caminar, ¿no? Y esperar a ver qué hubiese sucedido. El tema es que nos habíamos comprometido con la sala y con la propia séptima región a manejarnos con cuidado, con cautela, con no caer en la provocación, pero lo quiero señalar que nos ha dejado mucho que desear. O sea, la barra brava del hombre que traicionó al Perú estaba ahí haciendo lo suyo. Así y la policía feliz. Así es. Además, curiosamente había otra marcha de la CGTP que fue detenida a 4 cuadras. Ah, eso sí, claro. Sí, esos son caviares, zurdos. No, claro, entonces esos tenían que estar a 4 cuadras y no lo dejaban pasar. Pero los nuestros adentro. Claro. Y según Alba Castro. Así es. Y el tema es que inclusive la propia señora Gamboa, insultando o persiguiendo a ella, dice la... ¿Cómo se llama? La señora Posada de Gamboa. Sí. La arquitecta. Sí, sí, sí. Ella persiguiendo a los familiares, tratando de amenazar a Gisela Ortiz, que estaba ahí. ¿Sí? Presente, sí. Y buscándole en la cola. Ay, entonces, obviamente, Gisela no le hacía absolutamente ningún caso. En el momento... Provocándola, para ver si había algún incidente. Así es, así es. O sea, como si gobernaran. Así es. Además, adentro en la sala de audiencias, nos pidieron que nosotros tuviéramos el mayor control, y lo tuvimos. Sin embargo, hubieron escuchado, pues, ahí a los presentes. Además, los congresistas con sus celulares. A nosotros nos quitaron todos los celulares. Los congresistas fujimoristas. Fujimoristas, claro que sí. Esto ahí, el esposo de la señora Keiko también llamando por celular. ¿Con celular? Sí. No. Y entonces, era una situación, en realidad, nosotros vamos a quejarnos. Bastante asquerosa. Así es, vamos a quejarnos y vamos a señalar, pues, que tiene que haber condiciones, por lo menos, paritarias, ¿no? Pero esto es parte de un arreglo probablemente político, ¿no? Porque yo no creo que sea una distracción, simplemente, ¿no? Que la DINOES le permita el ingreso a 40 fieras. Eso no es gratis, ¿no? Sí, conmigo con absoluta. Además, uno puede estar allí, pues, o sea, manifestarse, etcétera, pero en el momento que vamos a ingresar, imagínese, estaba un coronel, creo, allí, dijo, espere, ustedes no pueden entrar porque no los van a dejar. Eso nos dijo, no los van a dejar. Entonces, lamentablemente, hay una situación realmente preocupante en materia de seguridad que yo quiero aquí en su programa poner a conocimiento de toda la opinión pública, ¿no? Sí, y en general, en relación al comportamiento de la sala frente al discurso del señor Fujimori, el primer reo que veo que lanza un discurso de esa naturaleza, ¿no? Sí, en realidad ahí debió el doctor San Martín pararlo en el momento. Creo que demoró en excesivo, digamos, su intento concesivo de darle el uso de la palabra, porque finalmente se la dio. Es más, en algún momento le dijo que él podría, durante su defensa, argumentar algunos hechos, pero él siguió hablando, siguió expresándose. Pero a mí, por una parte, me parece, digamos, demostrativo los nervios que ha tenido, los gritos que pronunciaba, una perorata donde veía una persona angustiada, nerviosa, como lo ha dicho la señora Iguchi, ¿no? O sea, descompuesto. Realmente descompuesto. Yo vi a una persona descompuesta, que inclusive perdiendo los papeles, ¿no? Desubicada, porque inclusive cuando el doctor San Martín le dice que se calle, él dice, espérate, ya voy a terminar, ¿no? O sea, completamente desaforado, ¿no? Y como que si tuviera, digamos, la posibilidad siquiera de hablar. En ese sentido, creo que la sala no puede permitir otro tipo de esta manifestación. Y una cosa que tiene que hacer la sala es que quienes aplaudieron y hicieron toda la bulla ahí fueron los congresistas y la gente que vio Fujimori, y amenazó con desocupar a todos. Es decir, íbamos a pagar una vez más justos por pecadores, ¿no? Bueno, lo más importante de los documentos difundidos el día de ayer, después de su desclasificación, es cuando la ASN, que como les he dicho es el Archivo de Seguridad Nacional, le atribuye a la DIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa, el informe por el cual se dice que el presidente Fujimori dio la orden de que no se tomaran prisioneros. Y por eso es que matan a Rolly, el árabe, y a la guerrillera o a la subversiva que sobrevive después de haber tenido la oportunidad de asesinar al grupo de rehenes que estaba bajo su control y que se rindiera. Muy bien, el presidente Fujimori ordenó que no se tomaran prisioneros, señala el documento que el Archivo de Seguridad Nacional le atribuye a la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA. Eso lo dicen todas las agencias noticiosas. Y la pregunta, señor Hugo, es, ¿esto es importante? ¿Contribuye en algo? Yo creo que es muy importante. Yo creo que inclusive ayer la doctora Gloria Cano solicitó a la sala que precisamente pidiera todos esos documentos desclasificados para ser incorporados al juicio Fujimori. Creo que también van a ser utilizados en el proceso actual que se sigue por el tema Chavín de Huántar. Además, quiero decir que todas esas sospechas ya estaban señalados en los propios exámenes médicos forenses, donde dice que hasta 6 personas tenían tiro de gracia, inclusive el señor Cruz Sánchez, que la persona que incluso se camufló entre los rehenes y fue detenido en la puerta, y que precisamente, pues, y de Taco Ura, es el que ve vivo. ¿Se acuerda usted del el funcionario japonés que dice: yo vi a un subversivo vivo y él estaba ileso, no tenía ninguna bala? Él aparece muerto con un tiro de gracia a la altura de la nuca. Que sería justamente el tercero de los ejecutados. Así es, ¿no? Y entonces... no registrado en esos documentos, que solo habla de 2. Claro, seguramente la información que ellos tienen es de 2, y quizá del hecho, los hechos más execrables. Pero el testimonio de este ciudadano japonés es muy claro. Claro, además, como digo, los exámenes forenses son bastante determinantes. Lo que pasa es que aquí parece que eso no es utilizado como una prueba fundamental. Yo creo que esto, como lo señalaba hace un rato el doctor Gamarra, prueba, pues, eficientemente, además, que son informaciones que se van, de acuerdo a la ley norteamericana, desclasificando porque pasan los años, ¿no? Porque pasan los años. Exacto, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, fuera... aquí están hasta los nombres, fíjese, en este documento desclasificado están ya los nombres que la embajada norteamericana conocía perfectamente desde el año 93. Y aquí están todos los componentes dirigenciales y ejecutivos y operativos del grupo Colina, encabezado, por supuesto, por Vladimiro Montesinos como quien daba las órdenes, se supone siempre bajo la dirección de Alberto Fujimori, y el general Juan Rivero Lasso, el jefe de la DINTE, el teniente coronel Fernando Rodríguez Zabalbescoa, que era justamente el jefe del destacamento de operaciones especiales, el mayor Roberto Guamán Escurra, que era el jefe de los servicios electrónicos, digamos, del aparato electrónico del servicio de inteligencia, por supuesto, el capitán Santiago Martín Rivas, jefe de operaciones del grupo, conocido como Quique, el capitán Carlos Pichilingüe Guevara, que era el jefe administrativo del grupo Colina, conocido como el ingeniero Carlos, el agente de inteligencia Juan Sosa Saavedra, conocido como Bazán, Chato Sosa, Querosene, jefe del grupo número 2, y los agentes de inteligencia Juan Supo Sánchez, conocido como Ocampo, Hugo Coralgo y Cochea, Wilmer Yarleque, Julio Chucky Aguirre y Néstor Pineda. Todo esto ya lo sabía la embajada. Así es. Así es, y lo sabíamos nosotros, el 93, precisamente el general Robles, acuérdese usted, presentó tremenda acusación y por eso tuvo que refugiarse, irse a la Argentina, etcétera. Es decir, la embajada lo sabía y nosotros los peruanos también lo sabíamos. Lamentablemente, aquí hubo una venalidad. Bueno, estábamos en una dictadura, pues, ¿no?, en todo ese tiempo. Por eso, claro, es que... y ese es el gran problema para Fujimori, ¿no? Porque cuando él dice: yo no sabía nada, nadie le puede creer, porque cuando se trata de una dictadura, se trata precisamente de que el capo se entera de todo. No se mueve una hoja en una dictadura, desde luego. Definitivamente, y por eso es que él tiene que responder ostensiblemente por todos estos hechos. Lamentablemente, solamente la extradición lo ha librado y está ahorita enfrentando 3 procesos por violaciones de derechos humanos, pero hay un conjunto de otros hechos como el plan Zipango, el plan Michigan, el plan Narval, el plan Pino, todos esos planes que él dirigió, consintió y llevaron adelante en su época, y que de eso obviamente, y claro, y él, claro, pero dice... la Corte Suprema de Chile, señor Hugo, dice lo siguiente, ¿no? En su considerando 96º, cuando concede la extradición, la Corte Suprema de Chile dice: la doctrina actual del derecho penal ha dejado de discutir con tanta severidad el concepto de autor mediato. De autor mediato. Escuchen a Kazaki. Para efectuar la descripción típica no es indispensable una ejecución directa, pudiéndose satisfacer tal cometido con una actuación mediata, lo que no es incompatible ni aún con una concepción restrictiva de autor, a menos que se identifiquen incorrectamente la realización del tipo con la ejecución física del mismo. Se estima que la base del concepto restrictivo de autor la constituye la idea de realización y no de ejecución física de la correspondiente figura delictiva. La autoría mediata presenta un elemento común con la autoría directa, el dominio del hecho. José Hernández Plasencia, La autoría mediata en derecho penal, Editorial Comares, Granada, 1996. Así, sin desconocer la teoría del dominio del hecho, es autor mediato quien reúne los elementos personales o especiales de la autoría exigidos por el tipo y cumple el resto de los elementos de este y a través de otro que utiliza como instrumento, domina el hecho. Esto es, determina objetiva y positivamente el curso del suceso. Y por eso es que los magistrados dijeron, es extraditable. Unánimemente. Unánimemente. Los cinco vocales supremos, entre ellos un señor Ballesteros, que había votado en contra de casi los 12 cuadernillos. Sin embargo, en ese y en los 15 millones que le entregan a Montesinos, es el único donde hay unanimidad. Gracias, señor Hugo.